En esta feria hemos traído, por ejemplo, todo lo que son productos tanto de chocolate, golosinas en general, ¿no? Chisito, wafler, gelatinas, chupetes, que lo hemos comprado en los kioscos de las unidades educativas. En primer lugar, hemos hecho un análisis de cada uno de estos productos. Ninguno tiene ningún valor nutritivo. En segundo lugar, todos estos productos son derivados con un exceso de productos químicos. Muchos de ellos, como estas gelatinitas, por ejemplo, son traídas desde Estados Unidos, vienen, no sé si clandestinamente o de contrabando, pero son producidas en China y otras en otros países del extranjero, que demoran no solamente meses, hay veces años en llegar hasta la unidad educativa para que lo vendan. Eso implica que tiene una serie de conservantes, de químicos y de productos artificiales que son altamente peligrosos para la salud de los niños. Sin embargo, se están vendiendo. Una serie de chocolates que ninguno tiene ni siquiera un gramo de cacao. Todos son en base a químicos, a saborizantes y azúcares industriales. Todos estos productos, digamos chatarra, estos productos de golosinas, son realmente peligrosos para la salud de los estudiantes. Este es un tema que nos preocupa, por eso hemos traído todo lo que son productos, comida chatarra, porque los índices, estos son directamente afectan a la salud de los niños, y los índices de diabetes en niños después de 12 años está en aumento en Montero, ¿no?